Por estas fechas, una práctica muy habitual de los influencers, incluso de la gente de tu alrededor, es decirte cosas como que este año va a ser tu año, que este año lo vas a partir, que 2026 va a ser el mejor año de tu vida. Y yo lo que te digo es que te olvides de todo esto, porque si te digo la verdad, es muy improbable que el 2026 sea el mejor año de tu vida, especialmente como solemos imaginarnos el mejor año de nuestra vida, porque si quieres mejorar tu estilo de vida, vas a tener que hacer cosas que hasta ahora no hacías y vas a tener que dejar de hacer otras cosas que hasta ahora sí que estabas acostumbrado a hacer. Y esto te pone en una situación de incomodidad. Pero esto no te lo va a decir nadie, porque todos queremos que nos digan que somos capaces de todo, queremos que nos deseen un feliz año lleno de esperanza, lleno de buenos deseos, de ilusiones, y por eso nos pasamos diciendo feliz año nuevo hasta febrero o hasta marzo, porque los buenos deseos están ahí. Pero el hecho de que se materialicen en el mejor año de tu vida, cuando esos deseos implican intrínsecamente estar incómodo, al menos temporalmente, hacen que sea altamente improbable que este vaya a ser el mejor año de tu vida. De hecho, es mucho más probable que sea el año más difícil de tu vida. Y eso está bien, porque habitualmente la gente sobrevalora lo que es capaz de hacer en un mes, pero infravalora lo que es capaz de hacer en un año. Y cuando te propones cambiar tu vida en algún aspecto, sea el que sea, en este caso podría ser mejorar tu forma física y tu estilo de vida, pero es exactamente igual para cualquier otra cosa, pero si quieres estar mejor físicamente, vas a tener que trazar un plan donde no hay una línea de meta y donde vas a tener que decir que no a muchas cosas y decir que sí a otras cuantas cosas. Y esto no parece el marco ideal para considerarse el mejor año de tu vida, porque precisamente esa es la diferencia entre el sí y el no. Y esto lo explico mucho en mis formaciones. Cuando tú dices que no a algo, estás diciendo que no a una única opción. Pero cuando tú dices que sí a algo, estás diciendo que no a cualquier otra opción. Por eso no es una decisión, pero sí es una responsabilidad. Y quizás este año haya sido bueno y quieras que 2026 sea igual, o a lo mejor ha sido muy malo y quieras que el año que viene sea mejor, pero en ambos casos, un deseo no es una estrategia. Y tener un deseo es exactamente igual que lanzar una moneda al aire. Te puede caer de un lado o te puede caer del otro. Y hay las mismas opciones de que te caiga de un lado o de que te caiga del otro. Pero si quieres forzar que salga cara, eso implica trabajo, eso implica esfuerzo, eso implica dedicación, eso implica constancia. Y esto es justo lo que no te dice nadie, especialmente por estas fechas. Te dicen que seguro que este es tu año, porque sí, porque te lo mereces, porque tú lo vales. Pero nadie te dice que para que sea tu año lo vas a tener que pasar relativamente mal. Con lo que no, este 2026 lo más probable es que no sea tu año. Especialmente para las personas que más lejos están de llegar a donde quieren ir. Es decir, una persona que lo que pretenda sea perder 5, 7, 8, 10 kilos es altamente factible. Y paradójicamente, esa facilidad es lo que hace que nunca lo consigas. Porque como lo tienes ahí, como no es algo que esté tan lejano, como lo estás tocando con los dedos, como no tienes que revolucionar tu estilo de vida para conseguir eso, pues nunca lo haces. Y así pasa, que este año te hace falta perder 8 kilos, pero el año que viene te harán falta perder 9, luego serán 10, luego serán 12 y así sucesivamente. Porque como digo siempre, las cosas nunca se quedan como están, o van a mejor o empeoran. Y si no tienes la sensación de estar yendo a mejor, ya sabes tácitamente hacia dónde estás yendo. Pero estadísticamente los que peor año van a tener son los que necesitan revolucionar su estilo de vida de principio a fin. Porque para esas personas, que puede que seas tú una de ellas, te aseguro que este año va a ser una auténtica mierda, al menos en comparación con los siguientes. Porque sí, porque cuando vas al gimnasio por primera vez, te vas a encontrar como un gato en un taller. No vas a saber qué ejercicios hacer, los que hagas los vas a hacer horriblemente mal, tampoco vas a estar seguro de lo que estés haciendo, si está bien hecho o está mal hecho, si sirve para algo o no sirve para nada, y esto lo hemos pasado todos. Y lo mismo que cambiar tus hábitos de alimentación. La primera vez que pruebas un café sin azúcar, te das cuenta de que no te gustaba el café, te gustaba el azúcar. O cuando en lugar de comerte un bol de cereales típico, te comes un bol de avena, la comparación es indescriptible. Y todo esto va a pasar el primer año. Pero si eres capaz de aguantar y decir que sí a tu cuerpo durante este primer año de mierda, el año que viene te aseguro que va a ser mucho más fácil. Y el siguiente más aún, y el siguiente más aún. Porque no te va a costar tanto ir al gimnasio, porque ya habrás cogido el hábito de hacerlo y además te vas a encontrar mucho más cómodo, vas a estar más a gusto, a lo mejor has hecho alguna amistad incluso, estarás más cómodo dentro de lo que es el gimnasio en sí, habrás visto mucho progreso, al menos a nivel de rendimiento, la gente incluso ya empezará a notar que te ves mejor, y lo mismo con la alimentación. Después de haber probado 200.000 recetas fit de estas de los influencers, pues habrás escogido unas cuantas que te encajen más, que te sienten bien y tendrás una alimentación más organizada. Y no solo eso, sino que incluso cuando te saltes tu alimentación, tu cuerpo no se va a resentir tanto, porque cuanta mejor forma física tienes, mejor reacciona tu cuerpo a estas cosas. Que esto se explica muy bien en un estudio donde se comparó el mismo alimento cuando se lo comía alguien con una mala condición física y alguien con una buena condición física. Y el efecto térmico de ese alimento en la persona con mala condición física era de en torno al 10%, mientras que el que tenía buena condición física y se comía ese mismo alimento, ese efecto térmico llegaba a ser de hasta el 25%. Es decir, que no solamente importa lo que comas, sino que importa quién se lo coma. Y por eso tienes a tu amiga que come como un mamut y sigue estando delgada. Y tú, sin embargo, miras de reojo unas galletas en el supermercado y ya has puesto 2 kilos. Porque conforme más avanzas, más fácil se hace avanzar. Pero si empiezas de cero, eso no va a ser este primer año. Por eso, olvídate de que este sea el mejor año de tu vida y traza un plan para mejorar tu forma física y tu estilo de vida, asumiendo que este primer año tendrás que sacrificarte más que el siguiente, y a su vez más que el siguiente y más que el siguiente. Porque conforme más avances, más fácil se hará. Porque conforme más repites algo, más bueno te haces en ese algo y más se integra dentro de ti. Y de la misma forma que al principio yo negociaba conmigo mismo para saltarme entrenamientos o para comer X cosa o para no comerla, llega un punto que el cuerpo te pide entrenar, que el cuerpo se acostumbra a vivir con ciertas señalizaciones de hambre. Y no pasa nada, pero al principio es una mierda. Y ese principio es el que tienes ahora por delante, porque tienes todo un 2026 para cambiar o para no hacerlo. Porque hacerlo o no hacerlo va a depender de lo que se llama el nivel de tolerancia. El nivel de tolerancia es básicamente responder a la pregunta del 1 al 10, ¿cómo de importante es cambiar tu vida actual? Que puede ser en cualquier ámbito. Por el contexto de mi temática, vamos a decir del 1 al 10, ¿cómo de importante es mejorar tu estado físico actual? Si respondes 8, tu nivel de tolerancia es 2. Si respondes 6, tu nivel de tolerancia es 4. Y el nivel de tolerancia es el conformismo que tienes con tu situación actual. Y cuanto mayor sea ese nivel de tolerancia, más improbable es que consigas cambiar nada. Pero cuanto menor es ese nivel de tolerancia, más improbable es que este 2026 sea el mejor año de tu vida. Con lo que diciembre te plantea una disyuntiva bastante bonita. Seguir conforme estás ahora y esperar lo mismo que estás recibiendo ahora, o cambiar ese aspecto de tu estilo de vida con el que no estás a gusto ahora. Y en ese caso, este año no va a ser el mejor. Probablemente en unos años lo recuerdes como el año que tomaste la decisión de cambiar y llegues algún día a recordarlo como un buen año. Pero no va a ser ahora, porque te esperan cambios, te espera incomprensión de la gente de tu alrededor. La primera vez que Paco lleva un pastel a su oficina porque es su cumpleaños y no coges ninguno, todo el mundo te va a mirar mal. Te van a intentar convencer de que por uno no pasa nada, que cojas uno, que no pasa nada, que bueno, que un día es un día. O la primera vez que sales por la noche o vas a cenar y no bebes alcohol, todo el mundo te intenta convencer de que te bebas una copa, que no pasa nada, que no seas el aburrido, que no seas el aguafiestas. Y esto pasa las primeras veces. Pero cuando has pasado por estas situaciones cientos de veces, para ti es más fácil afrontarlas y las otras personas ya esperan que te comportes de una determinada manera. Porque hasta ahora tú has proyectado una imagen al mundo y el mundo espera que te comportes como esa imagen que estás proyectando. En el momento en el que cambias tus decisiones, porque quieres cambiar tu vida por cualquier situación, a la gente le incomoda y te encontrarás con mucha presión social. Primero, porque es natural que la gente espere un cierto comportamiento por tu parte, y segundo, porque si además ese comportamiento que tú tomas es para intentar mejorar en algún aspecto, la otra persona, por mucho que te quiera y por muy amiga o por muy familia que sea, en el fondo no quiere que tomes esas decisiones porque le hace ver a ella misma que se está quedando atrás. Por eso, si yo cojo un pastel, intento que tú cojas otro. Pero si tú dices que no, automáticamente yo me siento peor. Y sé que no tiene ningún sentido, pero la psicología humana funciona así. Y sé de lo que hablo porque yo he sido el raro muchísimas veces. Y he visto cómo la gente intenta que te unas a ellos y que no seas el raro. Intentan atraerte hacia lo que hace todo el mundo. Y si no tienes ni idea de por dónde empezar, he abierto una prueba especial en mi academia para que puedas acceder una semana entera por solamente 1 euro. Entras por 1 euro, estás ahí toda la semana y después decides si te quedas o te vas. Da igual, haz lo que quieras, lo que consideres, pero al menos tendrás todas las herramientas para mejorar tu estilo de vida. Así que si quieres acceder, esta prueba ya está disponible si vas a fitnesslanube.com/academia. Y esto es especialmente útil durante estas fechas porque sobre todo al principio es cuando más cuesta todo. Por eso sé que si tienes un nivel bajo de tolerancia este año, no va a ser tu mejor año. De hecho, es posible que sea el peor año. Y yo te animo a que lo disfrutes y disfrutes de cada decisión que vayas a tomar. De cada vez que en lugar de coger el ascensor, cojas las escaleras. De cada vez que estando ahí repanchingado en el sofá, te levantes y vayas al gimnasio. De cada vez que llegues cansado de trabajar, en lugar de pedir comida en el Globo, te prepares tu cena con tu plan de alimentación. Ninguna de estas cosas van a hacer que cambies. Pero todas estas cosas hechas una vez y otra vez y otra vez son las que te van a convertir en una persona distinta. Pero al principio te va a costar. Pero esto no significa que no puedas disfrutar de esa incomodidad. Porque conforme pasas de nivel 0 al nivel 1, luego del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, tu vida va a ser más fácil. Y todo será gracias a este año de mierda. Así que te deseo que tengas un gran año de mierda y estoy seguro que lo puedes tener. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.